Pocos saben qué está pasando en Santa Cruz, esta región separatista de Bolivia. Por ejemplo, pocos saben que un líder protagónico de Santa Cruz es el señor Branko Marinković, de origen croata, de una familia que luchó con los nazis, luchó por los nazis, de una familia ultra reaccionaria, y él mismo se ha encargado de recordar que su familia luchó contra el comunismo y que él, desde el Frente Cívico, del Comité Cívico de Santa Cruz, que preside, seguirá haciendo lo mismo. Por eso es que en Santa Cruz, donde este señor Branko Marinković, de origen croata y de ultraderecha, tiene un protagonismo importante, por eso es que en las paredes de Santa Cruz se están leyendo inscripciones, grafitis como este: estás en la mira, hijo de puta. Santa Cruz será tu tumba, Evo indio maldito. Eso es lo que se lee en Santa Cruz. Y detrás de esto, no solo está la derecha boliviana, sino el ultrafascista Branko Marinković, cuya familia fue una familia de ustachis, es decir, de colaboradores de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de cosas muy serias. Desde luego, esto no lo van a leer ustedes en la prensa habitual. Tampoco van a leer en la prensa habitual que el maestro del Dalai Lama, que en realidad se llama Tenzin Gyatso, el Dalai Lama tiene nombre, por supuesto, es un ser humano, se llama Tenzin Gyatso, y su maestro es el austriaco, o fue el austriaco, Heinrich Harrer, el mismo que escribió en el año 53, Siete años en el Tíbet, novela que se hizo famosa y de la cual se han hecho varias películas. Bueno, se ha descubierto que el señor Heinrich Harrer perteneció a las Schutzstaffel, escuadras de protección nazi, desde el año 1933, es decir, el año en que subió Hitler al poder. Y él no tenía 16 añitos como tenía el escritor Günter Grass. Él tenía ya 21 añitos cuando se hizo nazi, y fue nazi hasta el último día de Hitler. Y este es el maestro del Dalai Lama, este es el consejero, o fue el consejero del Dalai Lama. Así que mucho cuidado. Y por último, y aquí terminamos, Bryce, cuando copia, a veces copia todo y a veces copia el texto. Por ejemplo, un artículo publicado por Juan Carlos Ponce en la revista Jano de España se llamó La Locura, y Bryce publicó La Locura. Otro artículo se llamó La Angustia de Kafka, también fue publicado en España, y Bryce publicó La Angustia de Kafka, con el mismo título y con el mismo texto. Por ejemplo, el artículo John Steinbeck, el novelista de los oprimidos, fue enviado por Bryce a La Nación copiado, con el título de John Steinbeck, la voz de los oprimidos. El artículo Andy Warhol, El arte como negocio, fue titulado por Bryce Un artista de los negocios, en el mismo texto, por supuesto. El artículo El divorcio de Woody Allen se convirtió en El divorcio de Woody Allen, también por Alfredo Bryce, copiado completamente. Y Contra las fotos de ataúdes con un soldado dentro fue llamado simplemente Contra las fotos de ataúdes con un soldado dentro. O sea que Bryce a veces es imaginativo para inventar títulos, pero siempre respetando el plagio completo del texto. Hasta mañana y muchas gracias.